12 y 10 minutos es tiempo para dedicarlo a la política local. Ya saben que cada martes nosotros en la sintonía de la mañana y al mediodía abrimos esta página dedicada al marco político para darle participación a las diferentes formaciones con representación municipal. En ese turno de intervenciones hoy le llega la participación al Partido Popular. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, a quien vamos a dar la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes también. A ver si también dentro de nada lo vemos también ahí por antes en la calle. En los estudios, en los estudios. Bueno, pues sí que de momento se va recuperando la normalidad, pero los protocolos a ver cómo van, ¿no? Realizándose y demás. En principio sí que este tema, pues podíamos trasladarlo incluso a lo que sería pues la organización de la corporación municipal, ¿no? Y de el desarrollo de los plenos. De hecho, vamos a informar de dos mociones que el Grupo Municipal Popular va a presentar en el próximo pleno, que en principio, bueno, todavía no hay nada determinado, pero se desarrollaría el último, como todos los plenos ordinarios, el último martes de mes, ¿no? Sí, entendemos que todavía no tenemos información con respecto a este pleno ordinario. Entiendo que si finaliza el estado de la alarma, como el presidente del gobierno está haciendo mención, al 21 de junio, si no me equivoco, pues entiendo y que ya pues podemos iniciar las comisiones informativas y los plenos ordinarios tal cual, ¿no? Lo lógico es que ya toda la actividad municipal, pues en todos los organismos del ayuntamiento, pues empecemos a estar con normalización y de alguna forma, pues bueno, los plenos, las comisiones y todo en general, pues vuelva otra vez a su estado normal. Claro, el desarrollo de la vida política local también, ¿no? Dentro del ámbito de la corporación municipal, con lo que es su estructura, ¿no? Comisiones informativas, el desarrollo también de las sesiones plenarias y todo ello, bueno, pues espera que se alcance a partir de, me decías, el próximo 21 de junio, que realmente es cuando sí, concluye. Sí, entiendo que es la mención que ha hecho el presidente del gobierno, de alguna manera, con todo este parón económico, ¿no? Socioeconómico que ha habido a nivel nacional y andaluz, lógicamente, con este estado de alarma, pues sin duda necesitamos todos, ¿no? Entrar otra vez en una activación lógica y normal y lógicamente también, ¿no? En las como actividades públicas y políticas, en este caso, de plenos y comisiones, y tanto así también como el ayuntamiento, ¿no? Porque hay mucha gente también que nos comenta, pues, que no están todo el personal trabajando a realizar todos los servicios y, bueno, todos deseamos que la situación se vaya normalizando y todo vuelva a su normalidad también y también en nuestro pueblo también pues tome otra perspectiva del futuro. Bueno, pues eso por un lado. Luego, como decía, querías presentar dos mociones que el Grupo Municipal Popular va a plantear en ese próximo pleno. No sabemos si, ordinario, el 30 de junio sería la fecha en principio, pero como todavía no está convocado, pues se desconoce. Pero en cualquier caso, en la próxima sesión de carácter ordinario sí que tenéis esas dos mociones para plantear, ¿no? Dos mociones que además hacen referencia a cuestiones de ahora, ¿no? Cuestiones de interés. Por ejemplo, vais a presentar una sobre el ingreso mínimo vital que desde ayer mismo ya se puede solicitar. Sí, exactamente. Ayer, pues, el día 15, ya el ingreso mínimo vital está a disposición de todo el mundo que tenga las circunstancias, las características que se mencionan. Entonces, nosotros también, independientemente a nivel nacional, hay un apoyo al gobierno en esta cuestión. Y entonces, desde el Grupo Municipal, lo que queremos es instar con esta moción al Gobierno de España a proporcionar información detallada a las entidades locales y a la comunidad autónoma sobre ingresos de mínimo vital y garantizar a las administraciones que lo tengan que gestionar la cuenta con los recursos suficientes. En sí, ¿no? Es un poco detallada, ¿no? La moción, pero indudablemente lo que viene a comentar es el título, pues, del Grupo Popular sobre el apoyo del ingreso del mínimo vital, pues son muchas las familias que tanto por ERTE, por el paro, su situación en la familia. familias, pues son situaciones difíciles. Y indudablemente, pues este ingreso que hace el gobierno de la nación, de manera permanente, según dice el gobierno, ¿no? Porque, pero ya en las distintas comunidades autónomas cuentan también con programas de renta mínima, hay varias denominaciones, hay renta mínima de inserción, renta básica, renta garantizada o salario básico, ¿no? Cuyo objetivo es proporcionar una última red de protección a las personas en situación de pobreza o exclusión social. Ante esta situación, el Gobierno de España ha puesto en marcha el ingreso de mínimo vital, que es una nueva prestación de la Seguridad Social que tendrá carácter permanente y que, según el propio Gobierno, tiene como principal objetivo la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. Pero, de alguna manera, lo que plantea la moción, y el Partido Popular, lo que está de acuerdo, lógicamente, en una cuestión tan importante como esta de ayudar a la familia, pues a nivel nacional y andaluz. Pero lo que no entendemos es porque la competencia la tiene el gobierno, el Ministerio de la Seguridad Social, que es el que tú haces la gestión telemáticamente. Pero lo que el Partido Popular planteaba, tanto a nivel nacional y andaluz con esta moción, es que el gobierno, de alguna manera, enviara el dinero directamente a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, de alguna forma, pues, o a través también del Estado, que este dinero llegara directamente desde el Estado al gobierno. Al gobierno de la comunidad autónoma y al gobierno local. Esa es la situación de nuestra propuesta de esta moción. Porque, claro, si el gobierno directamente envía directamente a las entidades locales, en este caso al Ayuntamiento de Ubrique, pues en proporción de la información a nivel de la población de paro, de las circunstancias de las diferentes familias, pues el Ayuntamiento entendemos que tiene más información directa de este ingreso de economía vital directamente al ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, en sí, nuestra propuesta de acuerdo va en que desde el gobierno de la nación pues permita ese fondo a las entidades locales, y ese dinero, lógicamente, bueno, es una propuesta o una explicación por parte nuestra de que ese dinero sea el ayuntamiento quien lo utilice y vaya directamente al ciudadano, para que también no sea solamente el ingreso a la familia en las condiciones que establece el ingreso mínimo vital, sino, por ejemplo, si ese ingreso se hace en el Ayuntamiento de Ubrique, pues de esa bolsa social de trabajo que hay, pues con esa capacidad del dinero, se le podía dar mucho esa subvención a ese trabajador que trabajara de cara al Ayuntamiento y a la localidad de Ubrique. No es una propuesta nuestra. No directamente que reciba directamente la subvención, ¿no?, por la circunstancia de su familia, sino que ese dinero entrara en el Ayuntamiento de Ubrique, y esa capacidad de dinero, junto con los presupuestos también del Ayuntamiento, pues sin duda sería un empuje a que entrara muchísima más gente a trabajar en el pueblo de Ubrique, y que estuviera trabajando con ese dinero tanto del Estado como de ese presupuesto municipal, ¿no? Serían muchas más familias las que daría posibilidades de trabajo, ¿no?, en nuestra población. Pues es la propuesta, ¿no?, que se va a plantear con esa moción en el próximo pleno, ¿no?, por parte del Grupo Municipal Popular. Sí, creemos que es una cuestión, ¿no?, ahora mismo, como tú bien has dicho, hay muchas familias que están echando, según las características y condiciones del ingreso mínimo vital, pues para ayudar en su familia por la situación de desempleo u otra circunstancia, ¿no? Entonces, como digo, creemos que es necesario. El Partido Popular, en esta decisión que ha tomado el gobierno, está a favor, pero lógicamente entendemos que si ese dinero se manda directamente a las comunidades autónomas de toda España, los ayuntamientos directamente a entidades locales, sería mucho más positivo de manera que el ayuntamiento propiamente, con ese ingreso que le hiciera el gobierno, igual que el gobierno de la nación, en las 12 mensualidades del año, son los del famoso PIE, el ayuntamiento de Ubrique, el Estado suele pagar en torno a 3,5 millones de euros anuales, que hace ingresos mensuales de 300,000 euros todos los meses. Eso junto con los impuestos que pagan los ciudadanos de Ubrique, las tasas e impuestos, junto con los ingresos que hacen la Administración de la Junta de Andalucía en otra serie de ingresos en una sierra del PIE, otras son ingresos de la Junta de Andalucía, y eso hace el global de los 11 o 12 millones de euros que es el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. Entendemos, lógicamente, que pues con ese ingreso de mínimo vital pues sería una ayuda que ya se percibe directamente con otras cuestiones que es el PIE, pues con ese ingreso que viniese directamente para el pueblo de Ubrique, como digo, a lo mejor sería una propuesta muy positiva de que ese dinero diera más capacidad de trabajo a más familias de Ubrique. Esa es la propuesta y la moción que íbamos a llevar en este pleno. Bueno, pues eso son, como decíamos, en cuanto a esa primera moción que se va a elevar o que se va a presentar, ¿no?, en el Pleno. Luego, por parte del Grupo Municipal Popular, teníais también una segunda propuesta, que más que propuesta es un reconocimiento, ¿no?, que queréis elevar en esa sesión plenaria, pues a todas aquellas personas, trabajadores, dentro del ámbito sanitario y sociosanitario, que han luchado contra la COVID-19, ¿no? Sí, no, en este tema, vamos, ellos son los que han estado a pie de cañón y siguen estando a pie de cañón, pues este trabajo, ¿no?, esta moción de reconocimiento a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios andaluces, lógicamente también a todos aquellos sanitarios de nuestra localidad, también como a toda la fuerza y cuerpo de seguridad también y asociaciones locales de Ubrique también, por ese trabajo que han hecho durante estos dos meses y pico largo, que en una situación como la que estamos todos viviendo del COVID-19, pues entiendo que en esta moción, aunque ya hemos hecho el reconocimiento, ¿no?, pues como lo hacíamos aplaudiendo el trabajo a nuestros sanitarios a nivel local, como lo hacíamos también a nivel andaluz, ¿no?, y a nivel nacional, en este caso pues esta moción, ¿no?, y te veo parte de la moción. El gobierno andaluz ha demostrado que su objetivo primordial han sido en todo momento centrar todos los recursos humanos y materiales posibles en pro de la salud de los andaluces, logrando que Andalucía se haya convertido en referente en la lucha contra el COVID-19. En este sentido, los profesionales sanitarios y sociosanitarios son considerados por unanimidad como aquellos que han trabajado de forma abnegada y en primera línea mostrando su gran profesionalidad y compromiso, así como la fortaleza del sistema sanitario y sociosanitario andaluz, sustentando en su loable dedicación. Por ello, debo olvidar la incansable labor realizada por otros muchos profesionales durante esta pandemia desde el seno de la multitud de organizaciones, empresas y del propio ejército, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y asociaciones locales de protección civil. Sin embargo, es cierto que los profesionales de la medicina, la enfermería, los técnicos y el resto de personal del sistema sanitario y sociosanitario se han atendido directamente a los pacientes contagiados, se han convertido con su espíritu de sacrificio personal en pro del conjunto de los andaluces, en todo un símbolo de lucha contra la mayor pandemia global y un motivo de orgullo para todos los andaluces. Sin duda, el trabajo que ha realizado, como digo, estos trabajadores, ha sido innegable y importante, ¿no?, porque ellos se han jugado, sin duda, también su vida en este trabajo del COVID-19, y lo que nosotros venimos a plantear en esta moción, pues sin duda ese reconocimiento, ¿no?, un homenaje y reconocimiento público pues a todos los trabajadores sanitarios y sociosanitarios de locales y a nivel andaluz, lógicamente. Pues una moción que, bueno, pues va a presentar, como decíamos, en el próximo pleno, y que llega pues a reconocer ese trabajo, esa labor desempeñada por todo el personal dentro de este marco. Eso en cuanto a lo que puede dar de sí la próxima sesión plenaria, pero además también desde el Grupo Municipal Popular queréis informar pues, de otra serie de cuestiones y entre ellas de las novedades en torno a la mejora de la infraestructura viaria en la A373 con los trabajos llevados a cabo recientemente. Es otro de los temas que también quería destacar. Sí, no, tuve la oportunidad de hablar otro día también con la compañera y delegada de Fomento, Mercedes Colombo. Estaba también consultando también otros temas de carácter para nuestro pueblo. Entonces, dentro de las conversaciones, pues hablamos del tema de la carretera A373, que sin duda, pues, todavía no se ha finalizado los trabajos. Con esta inversión que hace la Junta de Andalucía, con 4 millones y pico largos en esta tan dicha carretera, ¿no? Que lleva ya cientos de tiempo, pues, en mal estado, y sin duda, pues, la carretera dentro de la sociedad está quedando bastante bien. Se está ampliando más, el asfalto también se está echando con más grosor. Pues, sin duda, también, como es importante que de aquí también, para el verano, pues es una entrada, lógicamente, la carretera para Urique, para la sierra. Sin duda es de agradecer, bueno, que ya por fin esta carretera quede en condiciones. Y hablaba con la delegada porque, aunque es competencia, estamos hablando, esta era una inversión de la delegación territorial, en este caso de Málaga, competencia Urique, Cortes Urique, entra dentro de la delegación de Málaga. Pero sin duda ella pues me planteaba que iba a pasar también a mirar la carretera, porque también habíamos hecho también una serie de solicitudes, independientemente de que se termine este tramo Urique-Cortes-Urique, con esta inversión de la Junta de Andalucía, pues también, porque nos habían llegado, la visita era, pues, se la habíamos solicitado, porque había vecinos que nos habían comentado también que la primera fase que hizo la Junta de Andalucía, estando gobernando el PSOE en la Junta, donde creo que hubo 1.900.000 euros que iba desde Urique hasta la zona del Mojón más arriba, pues hay zonas que se están, sin duda, pues se están rompiendo, están en malas condiciones, no entendemos. De todas maneras, se lo queremos también plantear a la siguiente reunión de comisión informativa a la alcaldesa, bueno, de que haga también, porque claro, eso hace un año y algo que se hizo, la Junta de Andalucía actual pues tendrá que pedir responsabilidades a la empresa que lo realizó, porque esa carretera que ya esté en esas condiciones, pues se de vergüenza. Entonces, ya nos habían dicho algunos vecinos de Urique, hemos apreciado el mal estado en situ de esa zona. Se lo hemos dicho a la propia delegada, que le hemos enviado información, como digo, proceso es decírselo también a la señora alcaldesa, porque lo transmita también a la Junta y por el protocolo correspondiente, para que a la empresa que lo organizó se le pidan daño y perjuicio, porque no puede estar esa carretera ya en malas condiciones y con tan poco tiempo que hace. Lógicamente también en esa conversación le hablamos también porque nos comentó ella que quería lógicamente hacer una visita a Urique, pues, también porque tiene planteada hacer una inversión la Junta ahora, de independientemente de la arreglo que hizo desde el cuartel hasta la salida de Urique, que se ha mejorado también el asfalto. También la Junta tenía planteado echar otros 80.000 euros en otra zona por el problema de deslizamiento de la carretera a ambos lados, yendo hacia Tabirna, que la Junta va a invertir en 80.000 euros. Y también otra de las conversaciones que estuvimos hablando, porque claro, normalmente en esta fecha la Junta de Andalucía, no sé ahora mismo si es competencia de carretera o a final de medio ambiente, porque claro, ya llega el verano, las cunetas se llenan de pasto, entiendo que eso de medio ambiente, también le hemos solicitado que por favor se tomara nota que en las zonas competentes de Urique, eso lo hace la limpieza, el Infoca, pues, y limpie también esas diferentes zonas de la carretera. Ya nos habían dicho algún vecino y lógicamente pues a nosotros no nos cuesta trabajo transmitírselo, todas esas cuestiones que van en beneficio y mejora de la imagen y seguridad, ¿no? Porque ahora con el verano los pastos pues están muy cerca de las diferentes cunetas de la carretera y lógicamente pues lógico que se limpie, también se lo hemos comentado. Solo peticiones elevadas o formuladas, ¿no? A, perdón, la responsable de fomento en la Junta de Andalucía, delegada territorial. Sí, no, que lo haga el ayuntamiento, que también, lógicamente, por todo lo dicho, responsabilidad, pues nosotros, lógicamente, no nos cuesta trabajo solicitar más directamente pues estas cuestiones que son siempre en beneficio del pueblo de Urich. Y bueno, pues ahí queda también esa planteamientos que se marcaban dentro del ámbito de las infraestructuras en nuestra localidad. Otros asuntos, ¿no? Si te parece, hablando de cuestiones pues totalmente locales, en la jornada de ayer se publicaba en el Boletín Oficial de la provincia pues precisamente las bases que contemplan pues lo que va a ser la solicitud, ¿no?, de las ayudas para autónomos y pequeñas empresas en nuestra localidad, esa concesión directa de subvenciones con, bueno, pues la habilitación ya, por tanto, para presentar las solicitudes. Ese plazo de presentación de solicitudes está abierto ya desde hoy hasta el 1 de septiembre del 2020. Y bueno, pues sí que querías también recordarlo, ¿no?, para que todos aquellos empresarios, autónomos, pequeñas empresas o briqueños, pues puedan acceder a ese tipo de ayuda y tienen ya desde hoy. Hoy mismo pueden comenzar a presentar solicitudes. Sí, no, eso es también una información, porque ayer también nos hemos parado con también con vecinos, amistades, amigos también, y lógicamente que nos habían preguntado y le habíamos dicho que estaba pendiente de la publicación de las bases reguladoras que tenía que salir en el Boletín Oficial de la provincia. Y lógicamente, pues vamos, ya ayer se hizo la publicación de la base reguladora para autónomos y pymes, que en este caso, pues los diferentes autónomos y pymes pues pueden solicitar al ayuntamiento esos 300 euros, que fue lo que se aprobó en el Pleno, y donde lógicamente también el Grupo Popular ya había estado a favor de este apoyo para autónomos y pymes, que ya lo hicimos también, iniciándose en marzo el problema del COVID-19, ya hicimos referencia en diferentes escritos, tanto a que era importante y entendemos que se tiene que hacer el Consejo Económico Social, ¿no?, donde estén representados todos los partidos políticos, empresarios, sindicatos, para ver también la situación actual de la población de Ubrique, de manera que para ver las posibilidades o el sector de la piel, cómo va a ir caminando. Este mes, por lo menos, gracias a Dios, pues el dato del desempleo no ha sido, aunque había también un importante porcentaje, pero no eran los niveles también tan altos de desempleo. Creo que el sector de la marronería no debemos de sentar en ese Consejo Económico Social y tratar las cuestiones de presente y futuro de Ubrique para ir siendo precavido. Entonces, en otro de los escritos también que presentamos eran las cuestiones de apoyo a autónomos, a pymes, como también a los ciudadanos de Ubrique, los diferentes impuestos de tasa que había que colaborar también con las diferentes familias. En especial en esta publicación de la base, pues sin duda, como digo, el Grupo Popular estuvo de acuerdo para este apoyo al sector de los autónomos de Ubrique y pymes que han sufrido en este COVID, este parón tan enorme. Y también, bueno, que estos 300 euros no son incompatibles con lo que también la Junta de Andalucía estaba también apoyando a los autónomos, donde daba también otros 300 euros en aquellas actividades de autónomos y pymes. Bienvenidos sean estas ayudas, y lo que sí queremos informar eso, que la publicación ya fue ayer publicada y que la documentación, además, esta publicación, las bases están en la página web del ayuntamiento, pueden ver todos los detalles que se exigen y que lógicamente ya se pueden presentar a partir de hoy también, ya se pueden presentar pues toda la documentación para acceder de todos los autónomos y pymes de Ubrique a esta subvención de 300 euros que ya se había aprobado en el Pleno. pues el modelo de solicitud ya, por cierto, lo tengo yo aquí delante, a través de la web municipal se puede descargar y se puede formular, y como decíamos, desde hoy mismo, ¿no? Se recuerda, y hasta el 1 de septiembre está abierto ese plazo de solicitud de subvenciones destinadas a autónomos y pequeñas empresas. Sí, exactamente, ya como digo, fue uno de los puntos que se aprobó en el pleno anterior, donde el Grupo Popular pues estuvo de acuerdo en esta aprobación. Se había dotado con 158.000 euros y lógicamente, pues, toda ayuda posible para autónomos y pymes siempre es positiva. Bien, pues ese es otro de los aspectos que quería recordar en este tiempo de política. Vamos con otros temas de interés también, antes de que se nos agote el tiempo. La semana pasada se anunciaba la cancelación de la feria y fiestas de nuestra localidad, una decisión que se comunicaba el pasado jueves por parte de Alcaldía, y también sobre este tema pues querías pronunciarte, ¿verdad? Bueno, sí, en esta conversación ya la señora alcaldesa y nos hizo una llamada para ver exactamente nuestra posición en cuanto a este ámbito de, ¿no?, de la feria. Y realmente, pues lógicamente, nuestra propuesta fue que primero está la salud. Entendemos lógicamente que la feria también mueve también multitud de actividades de autónomos, pero inicialmente entendíamos como allí todavía, porque si el confinamiento termina ahora en junio, los entendidos están hablando, ojalá, ¿no?, que esto vaya y desaparezca cuanto antes, pero están hablando del posible brote en septiembre o octubre, la gente que es entendida este tema. Entonces, lógicamente, se tiene que ser previsor en este ámbito de la feria, y inicialmente lo que tiene que prevalecer, sin duda, pues la salud, y más en una cuestión tan importante pues como es la reunión de muchas personas en un mismo recinto. Nuestra posición fue, sin duda, pues apoyar a la decisión que había tomado el equipo de gobierno, en este caso la alcaldesa, en cuanto a la feria, y bueno, independientemente que esto pase cuanto antes, y que lógicamente lo primordial en este caso, como digo, era la salud, porque claro, en este planteamiento, al no haber feria, también una de las cosas que queríamos plantearle a la señora alcaldesa, porque normalmente los gastos mínimos que mueve una feria en instalaciones, en todo más o menos el equipamiento que se necesita de la feria y demás, 100.000 euros se gastan, entonces, como mínimo. Entonces, lo que iba a plantearle a la señora alcaldesa, que ese dinero que estaba planteado para ferias, en este caso para ferias y fiestas, en esta cuestión, pues ese dinero vaya también al Fondo de Emergencia Social, que ya aprobamos el Fondo de Emergencia Social con 158 en el anterior pleno. Pues lógicamente, el nivel de autónomos y pymes, como también en este Fondo Social para familias que estén en situación de desempleo y en otras cuestiones como ERTE y demás, pues lógicamente entiendo que al no haber feria, nosotros vamos a plantear que este dinero de la feria de Ubrique pues se disponga también para aumentar con esos 100.000 euros, como digo, es una cifra que hemos estudiado inicialmente, pues esta cifra vaya también a ese Fondo de Emergencia Social y siga ayudando a familias de Ubrique, autónomos y de pymes. Nuestra proposición, y lógicamente, claro, como digo, pues que este tema de las actividades también, porque la gente también necesita, lógicamente, diversión, pero entendemos que lo prioritario ahora mismo es la salud, y en ese tema estamos de acuerdo con la decisión que se ha tomado. O sea que en torno a la feria de Ubrique, pues lo que se propone por parte del Partido Popular o parte del Grupo Municipal Popular sería destinar pues todos los recursos que se hubieran utilizado para desarrollar la feria a ese fondo de emergencia social, ¿no? Y aumentar así pues las ayudas a autónomos y pequeñas empresas. Sí, ya porque en el fondo social de que se aprobara anteriormente, el ayuntamiento, pues una de las partidas que había tocado eran 120.000 euros que había para eventos de música. Entendíamos que la prioridad era la que era, y entiendo que ahora, en este caso, como digo, los gastos mínimos de una feria, todo el montaje y todo el proceso, 100.000 euros se van perfectamente, y entonces entiendo que esos 100.000 euros pues vayan de aumento para ese fondo de emergencia social, para seguir apoyando a autónomos y a pymes de ubique, lógicamente a familias, pues que se estén en esta situación compleja, ¿no? Porque pues te sigues también todos los días hablando con amistades y compañeros, también gente de vecinos de Ubrique, bueno, que no hay todavía una seguridad, perspectivas de pedido, que en esta fecha siempre va en el tipo de la piel. Entonces, entiendo que es una cuestión que tenemos que hablar en el Consejo Económico y Social, y ser previsores, prever ese fondo que no se va a gastar en ferias, pues gastarlo en cosas que son para apoyar a seguir apoyando a nuestros ciudadanos de Ubrique, que es la prioridad, y ese va a ser nuestro planteamiento, lo que vamos a hacer es llegar a la señora alcaldesa. Bueno, pues se queda también esa propuesta que se va a plantear en torno a lo que sería la feria de nuestra localidad, o más bien los recursos, ¿no?, que se hubieran destinado, sí, al desarrollo de la feria. Sí, ahora mismo, vamos, ahora mismo lo importante, como digo, es la salud, que haya trabajo en Ubrique, que el desempleo y el empleo en este caso pues vuelva a su normalidad, y lógicamente es lo que las familias de Ubrique necesitan: ingresos en sus casas, trabajo con seguridad para ir pagando sus cosas normales y habituales mes a mes, y eso es lo lógico y lo importante. De hecho, pues lógicamente nosotros, en un momento que se levante el confinamiento a nivel general, pues vamos a volver a solicitar al equipo del gobierno pues que creemos necesario ese Consejo Económico Social para ver las cuestiones generales e importantes del pueblo de Ubrique. Pues son los planteamientos que llegan por parte del Partido Popular, espacio de política que le correspondía precisamente en la jornada de hoy. Alcanzamos las 12:42, nos pasamos del tiempo establecido. Si te parece, pues nos quedamos aquí agradeciendo a Manuel Toro que nos haya acompañado en este tiempo de política en la sintonía de la mañana de Radio Ubrique. Manuel Toro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, y a todos los ubriqueños.